Les hablaba ayer de lo que tiene que hacer un alma que esté atravesando por esa gran crisis de la vida espiritual que se llama Noche del Sentido. Y les decía que es importantísimo saber superar esa crisis. Porque por una parte, todas ustedes llegarán a pasarla. Porque están llamadas a eso. Tienen una vocación especialísima de santidad y hay que pasar por eso. Algunas ya habrán pasado seguramente, otras pasarán. Y conviene que estén preparadas para superar la crisis. Porque si no se supera, se paraliza la vida espiritual y se queda uno ya para siempre en ese estado mediocre. Una tercera morada de Santa Teresa, que está bien. Santa Teresa de Jesús escribió las 7 moradas cuando ya estaba en la última, y hablando de la tercera dice: y no penséis, hijas, no penséis que esta morada es pequeña o de poco valor, que es de grandísimo valor, y ahora dos veces me parece que yo no he llegado a ella. Santa Teresa de Jesús sí que había estado en la 7ª ya. Pero para que vean que es una cosa importantísima vivir en estado de gracia, comulgar todos los días, tener un rato de meditación, rezar el rosario, que es lo que hacemos todos, y eso es lo que hacían los de la tercera morada, por los siguientes estamos ahí. Pero el Señor no se conforma con eso, quiere más, porque les ha dado una vocación de santidad, y eso todavía no es santidad. Es una vida piadosa, pero nada más. El Señor quiere santidad. No se contenta con que una monja sea piadosa, quiere que sea santa, con la plenitud de la palabra. Y como no sabemos cuál es nuestro grado, pues hay que aspirar al máximo, hay que aspirar a la 7ª morada, que no solamente no es presunción. Santa Teresita le preguntó un día a un confesor, porque ella no tuvo nunca director espiritual, pero le preguntó a un confesor: mire, yo tengo unas ansias de amar a Dios tanto como a Santa Teresa. Y aquel hombre se escandalizó: ¡qué barbaridad, qué falta de humildad! ¡Humíllese usted! ¡Mire usted qué mira! Un insensato, que no sabía lo que decía. Por tanto, no sé. Hay que aspirar a ser Santas Teresas. Sí, señor. Y eso, confiando en Dios nada más, no en nosotros mismos, no solamente no es una presunción, sino que es una cosa que responde al primer mandamiento de la ley de Dios. Amar al Señor con todo el corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas. Como Santa Teresa, sí, señor. Y más, si pudiéramos todavía. Hay que aspirar, porque no sabemos cuál es nuestro lugar. Pero que tendrán que pasar por la Noche del Sentido, no es que para la duda pasarán, si es que no han pasado alguna ya, que sí, que van más. En cambio, la Noche del Espíritu, de la que les voy a hablar hoy, es de mucha menos actualidad. Y le voy a hablar porque, para no dejar incompleto esto, y para completar el plan que el primer día cuando llegué aquí les dije, que les iba a exponer todo el aspecto negativo de la vida cristiana, y lo he hecho. Y para completar ese plan, pues lo voy. Y además por otra cosa, porque como estoy seguro que muchas de ustedes habrán pasado ya por la Noche del Sentido, de cuando en cuando, aún suponiendo que no lleguen a la del Espíritu de una manera plena, chispazos lo recibirán. Recibirán chispazos de la Noche del Espíritu, y conviene que estén prevenidos. Aun cuando no llegan a la altura del todo, sí. Si algún chispazo, algún que otro chispazo se recibe ya antes de la del sentido, de la del espíritu, pero ya muy raramente y muy, muy débilmente. Pero ya después de la Noche del Sentido, a cada momento oyen chispazos de la Noche del Espíritu, sin que sea todavía el estado completo de Noche del Espíritu. Eso ya está muy arriba. Bueno, pues vamos a ver qué pasa cuando se llega a ese estado completo de Noche del Espíritu. Aquí, como en todas estas noches, la palabra viene San Juan de la Cruz. Es el doctor de las noches, no hay otro, no se puede comparar con nadie. San Juan de la Cruz dice la última palabra. Santa Teresa dice muchas cosas también. Pero más San Juan de la Cruz y más sistemático. Porque San Juan de la Cruz no solamente dice lo que pasa, sino dice el por qué, porque es teólogo. Santa Teresa dice lo que pasa, pero no dice el por qué porque no lo sabía. No tenía letras, decía ella, pero dice lo que pasa. El fenómeno místico lo experimenta Santa Teresa maravillosamente. Ahora, la explicación teológica la da San Juan de la Cruz, que era teólogo. Pues vean lo que pasa. La Noche del Espíritu se constituye por una serie de purificaciones pasivas extremadamente dolorosas, que tienen por objeto completar la purificación del alma, que la Noche del Sentido no hizo más que comenzar. ¿Y por qué no hizo más que comenzar? Pues porque la Noche del Sentido, si lo diga la palabra, se refiere a las cosas sensitivas, a las cosas orgánicas y psíquicas, pero en el plan de los sentidos, todavía no ha penetrado el más hondo del entendimiento de la voluntad del Espíritu. La del Espíritu llega a calar lo más hondo del centro de nuestras almas, como dicen los grandes místicos. La de los sentidos es mucho más superficial, anda más por fuera. Y por eso la profundísima purificación es la del Espíritu. Mediante las horribles pruebas de esta segunda noche, los defectos e imperfecciones del alma se arrancan en sus mismas raíces, cosa que no pudo conseguir la primera purificación de los sentidos. Escuchemos a San Juan de la Cruz, comillas. De donde la noche que habemos dicho del sentido, más se puede y debe llamar cierta reformación y enfriamiento del apetito que purgación. La causa es porque todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva, fíjense bien, que aquí está la clave, es porque todas las imperfecciones y desórdenes de la parte sensitiva tienen su fuerza y raíz en el espíritu, donde se sujetan todos los hábitos buenos y malos. Y así, hasta que esto se purgue, las rebeliones y siniestros del sentido no se pueden bien purgar del todo. Porque la raíz, donde tienen esas dificultades y esos defectos que hay, que trata de arrancarla del sentido, están en el espíritu. Y hasta que no se llegue a lo hondo del espíritu, no se arranca del todo. La raíz queda allí. Es como uno que le corta el pelo, pero no le ha arrancado la raíz del pelo y le vuelve a crecer. Hay que arrancar la raíz y la raíz está en el espíritu. No están en los sentidos. Por eso hay que llegar a lo más hondo. Y llega en la noche. Causas. Las causas de la noche del espíritu son las mismas que las del sentido. Contemplación infusa e imperfección del alma. Pero incomparablemente más profunda la luz de la contemplación infusa, que es cegadora, ahora lo veremos enseguida, y las imperfecciones del alma son mucho menores todavía, pero son las que tienen raíces en el espíritu y hay que arrancarlas. De manera que la causa es la luz contemplativa y las imperfecciones del alma. El exceso de esta luz contemplativa atormenta y ciega al alma al mismo tiempo que le muestra al descubierto las más pequeñas e insignificantes imperfecciones de que se ve completamente llena. Aquí en una nota digo, Santa Teresa tiene comparaciones muy gráficas para hacer ver de qué manera la luz, cuando es muy intensa, descubre muchas cosas que se nos escapaban a primera vista. Empieza donde entra mucho sol, dice la santa, no hay telaraña escondida. Es como el agua que está en un vaso, que si no le da el sol, está muy claro. Si da el sol en ella, vese que está llena de motas. Al pie de la letra de esta comparación, dice Santo Tomás. Tiene una luz durísima y ven imperfecciones que en la noche del sentido ni las veían. Es que ni las veían siquiera. Como si eran a corregir, si las veían siquiera. Ahora ya las ven clarísimas. El contraste entre la grandeza inefable de Dios, aquí está. El contraste entre la grandeza inefable de Dios, que barrunta a través de aquellos resplandores contemplativos, y la sentina de imperfecciones y miserias que el alma descubre en sí misma, le hacen concebir la idea de que jamás será posible la unión de tanta luz con tantas tinieblas, y que por lo mismo está irremisiblemente condenada a vivir eternamente separada de Dios. Les causa un dolor espantosísimo, la pena de daño del infierno, no del purgatorio. El purgatorio están contentas, porque saben que de ahí saldrán. Al infierno. Menos el odio a Dios, ahora lo dirás a Juan Tracón, menos el odio a Dios que ellos no solamente no lo tienen, sino que tienen un amor intensísimo a estas almas, padecen las penas de la pena del daño del infierno. Se creen condenadas y que no tienen remedio, que aquello se acabó, que no podrán. No. Y cuando el confesor, el director espiritual, si es experimentado, si sabe lo que lleva entre manos, y dice, si todo eso es una cosa purificativa, es que Dios, usted no entiende. Bueno, no dice usted no entiende, no dice jamás eso. Pero ellas dicen, ese pobre hombre no sabe lo que dice. Yo lo veo claramente, que lo que tengo es que estoy condenada, que no puede ser esto, que no será posible nunca. Uy, tanta miseria como tengo yo, con tanta santidad como tengo, eso no es posible, que sí, que es posible. Bueno, ella calla y dice, pero ese hombre no sabe lo que dice. Sufre un tormento terrible. San Francisco de Sales llegó a decirle, Señor, yo ya veo que estoy condenado. Que no habrá manera de arreglar. Al menos permíteme que en el infierno, que no te ofenda en el infierno, que puedas seguirte amando en el infierno. Ya se consideraba condenado y se calcina, hombre. Terribles. La noche del sentido es una cosa de risa comparado con esto. Porque como hagan toda su alma a Dios y ven que no tiene manera de poder subir la tiniebla con la luz, desesperación ninguna, al contrario. Tiene una esperanza firmísima, porque a pesar de que ven que aquello no tiene remedio, todavía siguen esperando a Dios, hombre. Dicen lo de Job, aunque me mate, en él esperaré. O sea que es una esperanza verdaderamente heroica, superheroica, porque creen contra todo lo creíble, esperan contra todo lo esperable. Ven luz donde ellas no ven más que tinieblas. Es el colmo ya, de la esperanza llega a su colmo. Pero en medio de un espantoso dolor, como no podemos curarnos de día, el espíritu se nos da. Claro que vale la pena. Aunque nada menos que eso es la antesala de la unión transformativa. Santo de primerísima categoría, de primerísima, el que llega a superarla. De primerísima, del estilo de San Juan de la Cruz, de Santo Domingo, de San Juan Bautista, en fin, de los grandes santos. Primera categoría, vale la pena. el contraste entre la grandeza inefable de Dios que barrunta a través de aquellos resplandores contemplativos y la sentida de imperfecciones y miserias que el alma descubre en sí misma, le hacen concebir la idea de que jamás será posible la unión de tanta luz con tantas tinieblas y que por lo mismo está irremisiblemente condenada a vivir eternamente apartada de Dios. Esta situación, que al alma le parece evidentísima y sin remedio posible, la sumerge en un estado de angustia y de tortura tan espantosas que no solamente suele superar a los tormentos del purgatorio, en que las almas están contentas al fin y al cabo, porque saben que tienen asegurada la salvación y que de ahí saldrán, sino que, salvo la desesperación y el odio a Dios, se asemeja muchísimo a la pena del daño del infierno. Asusta leer la descripción de ese estado hecha por las almas que han pasado por él. Solo a una particular asistencia de Dios, que la sostiene y conforta al mismo tiempo, claro, sino que quiere llevarla a la otra cumbre, que la somete a tan terribles pruebas, hay que atribuir el que el alma no se abandone a la más negra y horrenda desesperación. No se desespera el Señor. Está sobre ella de esta manera eficacísima. Pero es horroroso. Mire lo que dice Santa Teresa. Primero San Juan de la Cruz, después Santa Teresa dice: siéntese, comillas, San Juan de la Cruz, siéntese el alma tan impura y miserable que le parece estar Dios contra ella y que ella está hecha contraria a Dios, lo cual es de tanto sentimiento para el alma y pena para el alma, porque le parece aquí que Dios la ha arrojado, porque viendo el alma claramente aquí por medio de esta luz contemplativa, aunque a oscuras su impureza, conoce claro que no es digna de Dios ni de criatura alguna. Y lo que más pena le da es que piensa que nunca le será ya posible y que ya se acabaron sus bienes para siempre. Y sigue el santo describiendo los tormentos del alma en los capítulos siguientes. Noche oscura, libro segundo, capítulo 5-8. Ahora que vean. Efectos. Para explicar de raíz la naturaleza y efectos de estas terribles pruebas purificadoras, usa San Juan de la Cruz la bellísima comparación del leño arrojando el fuego. He aquí sus propias palabras, pero yo se lo voy a requerir para que cuando lea el texto lo vean clarísimo, como lo confirma San Juan de la Cruz. Si alguna de ustedes son de algún pueblo donde se suele poner unos troncos debajo de una gran chimenea y encienden ahí el tronco para en invierno para calefacción, ahora ya no. Bueno, hay calefacciones grandes, yo lo he visto también en algunos sitios, unos grandes troncos debajo de una gran chimenea, y allí encienden el frío. ¿Qué pasa? Cuando meten un tronco nuevo, está verde, y resulta que no se enciende enseguida, sino que más bien sale humo y mal olor, y empieza a sudar aquella humedad que tiene, y las llamas, aunque tratan de apoderarse, no se apoderan. Pero por fin le van secando, y ya no suda. Ya le han quitado la humedad, Y por fin ha prendido un poquito de fuego, Poquito nada más, poquito, y poquito a poquito van dando fuego, hasta que ya es tan fuerte, ya que empieza a chisporrotear, ya fuego fuerte, y llega un momento que ya no queda nada que consumir, porque está todo consumido, y aquel chisporroteo se va apagando, se convierte en brasa, una brasa. Aquel tronco es una brasa, ya no chisporrotea, es una brasa. Al pie de la letra. ¿Qué ocurre? Escúchenme esa cuenta. De donde, para mayor claridad de lo dicho y de lo que se ha de decir, conviene aquí notar que esta purgativa y amorosa noticia o luz divina que aquí decimos, de la misma manera se ha en el alma, purgándola y disponiéndola para unirla consigo perfectamente, que se ha el fuego en el madero para transformarlo en sí. Porque el fuego material, en aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. Luego le va poniendo negro, oscuro y feo, y aún de mal olor. Y viéndole secar, y va yéndole secando poco a poco, le va sacando a la luz y echando fuera todos los accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego. Y finalmente, comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene por fin a transformarle en sí y ponerle hermoso como el mismo fuego, en el cual término, ya de parte del madero, ninguna pasión hay, ni acción propia, ya no chisporrotea, salvo la gravedad y cantidad más espesa que la del fuego porque las propiedades del fuego y acciones tienen sí, porque está seco y seca, está caliente y calienta, está claro y esclarece, está ligero mucho más que antes, obrando el fuego en él, más propiedades, estas propiedades y efectos. Bueno, más así exactamente las mismas. Ojalá que al menos nosotros estemos ya, fin, que haya secado un poco la humedad, no sé si estará un poco más que eso ya. Y a continuación, el santo doctor, aplicando esta imagen a la acción purificadora de la noche del espíritu, y poniendo de manifiesto los admirables efectos de santificación que produce en el alma que la padece, el alma sale de esta prueba resplandeciente y hermosísima, completamente transformada en Dios y libre ya para siempre de sus flaquezas, imperfecciones y miserias. Se le dan arrancar la raíz. Habiéndose purificado plenamente de ellas, por el espantoso purgatorio místico que ha sufrido, ha escalado las cumbres más altas de la santidad. Está confirmada en gracia, según San Juan de la Cruz, ahora hablaremos de eso, y no le queda sino esperar que la muerte rompa los lazos que la retienen todavía en este mundo para penetrar, sin purificación alguna de ultratumba, porque ya no van al purgatorio, en los resplandores eternos de la visión de Dios. Eso de que queda confirmada en gracia, San Juan de la Cruz lo afirma terminantemente. Santa Teresa tiene miedo, no se atreve a decirlo, y obra con mucha prudencia por varias razones. Ahora veremos las razones que pone San Juan de la Cruz. Cuando un alma llega a esa altura, porque el Señor la tiene predestinada para una santidad de primerísima categoría, de primerísima, y el Señor no puede permitir que vuelva a pecar mortalmente. La confirma en gracia en el sentido de que no pecará ya mortalmente nunca, pero por una asistencia extrínseca de Dios, por el Espíritu Santo que la sostiene, no como los bienaventurados, que en la visión beatífica son intrínsecamente impecables, por aquella razón que les dije el otro día. En el cielo seremos impecables, no porque nos sostendrá Dios para que no pequemos, sino porque es absolutamente imposible el pecado allí, por la visión beatífica. Pero en este mundo, como no hay visión beatífica todavía, ni en la séptima morada hay visión beatífica, más que algún chispazo sí lo hay, ya lo dice San Juan de la Cruz y lo dice Santa Teresa. Pero como no hay visión beatífica corriente, pues una confirmación en gracias en el sentido de que sostiene Dios para que no cometan pecado mortal. Pero pueden cometer algún pecado venial y alguna imperfección, sí, sí, pueden cometer. Pero mortal no lo permite Dios. Y en cambio Santa Teresa tiene un poco de miedo. Escuchen lo que dice San Juan de la Cruz y lo que dice Santa Teresa. Al menos que quedan confirmadas en gracia. Así lo cree San Juan de la Cruz. He aquí sus palabras. Y pienso que este estado, el del matrimonio espiritual, ya están en la cumbre, a donde desemboca la noche del espíritu, nunca caede sin que esté el alma confirmada en gracia. Cántico espiritual, canción 22, número 3. Indudablemente habla el santo de una seguridad moral, no de una imposibilidad absoluta o metafísica. No, intrínseca no puede ser. Santa Teresa no estaba tan segura de esa confirmación en gracia y habla con mucha cautela. ¿Acaso teniendo en cuenta unas definiciones del Concilio de Trento, que ahora les diré, que había podido escuchar a alguno de sus grandes confesores teólogos? Y además porque hablaba a monjas. Y les dije, cuidado, cuidado, cuidado. No tengáis presunciones que el día menos pensado podéis dar un resbalón. Hablaba a monjas y era muy prudente. San Juan de la Cruz, como teólogo, decía, ya, cada uno habla según puede y según sabe. Bueno, pues había una declaración del Concilio de Trento, la hay. Una declaración del Concilio de Trento que dice que a menos de una revelación especial de Dios, nadie puede saber si será del número de los que alcanzarán la vida eterna o no. Sin una especial revelación, no. O que se mantendrá en gracia hasta el último momento de la vida. A no ser por un privilegio especialísimo que solamente lo recibió la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Definido por el Concilio de Trento. ¿Eh? Santa Teresa debió haber oído eso a Báñez o a alguno de los otros. Cuidado, cuidado, cuidado. A confirmación en gracia, cuidado. Y al fin y al cabo, el andar con tiento, el andar con miedo, no puede hacer daño a nadie. Eso siempre puede bien. Y por eso Santa Teresa, que era tan práctica, a las monjas le dice, no os hagáis ilusiones y andar con tiento. Que mientras andemos en esta mortalidad, todo es posible, decía Santa Teresa. Vea. Está en otro sitio, lo que dice Santa Teresa. He aquí el texto de Santa Teresa. Tampoco os pase por pensamiento que por tener estas almas tan grandes deseos y determinaciones de no hacer una imperfección por cosa de la tierra, dejan de hacer muchas, y aún pecados veniales. De advertencia no, que les debe el Señor a estas tales almas dar muy particular ayuda para esto. Digo pecados veniales, que de los mortales que ellas se entienden aún están libres. también se les dan las almas, también se les dan las almas que ven, la pena que les dan las almas que ven que se pierden. Y aunque en alguna manera tienen gran esperanza de que no serán de ellas, no pueden dejar de temer, como tengo dicho. Y la que viene de vosotras con mayor seguridad en sí, esta tema más. Su majestad nos ampare siempre. Suplicárselo, para que no le ofendamos, es la mayor seguridad que podemos tener en este mundo. Una mujer prudente. San Juan de la Cruz dice, no, es el Señor que sostiene y no permitirá que cometan un pecado. Bueno, se puede sostenerlo de San Juan de la Cruz, porque ahora dice a base de un sostenimiento especial, una cosa especial, lo que exige el Concilio de Trento, también lo exige San Juan de la Cruz. O sea que, pero vamos, lo prudente es de Santa Teresa. Cuidado, por lo que pudiera ser. Ahora bien, necesidad de la noche del Espíritu. ¿Es absolutamente necesaria la noche del Espíritu para alcanzar la perfección cristiana? Es preciso distinguir. Para alcanzar una perfección relativa, canonizable incluso, tal como corresponde a las almas que han logrado escalar las quintas y primeras manifestaciones de las sextas moradas de Santa Teresa, oraciones contemplativas de quietud y de unión, evidentemente que no demás. Dios puede sufrir y suple de hecho en estas almas relativamente perfectas las tremendas purificaciones de la noche del Espíritu, con otras pruebas dolorosas, intermitentes, enfermedades terribles a veces. ¿Eh? El Señor tiene muchos procedimientos, alternando la luz con las tinieblas, haciendo anochecer y amanecer a menudo, dice San Juan de la Cruz, haciendo anochecer y amanecer a menudo, hasta elevarlas al grado de pureza y perfección que las tienen predestinadas. Pero para remontarse hasta las séptimas moradas y escalar las más altas cumbres de la santidad, la noche del Espíritu es absolutamente indispensable. Lo dice en 100 lugares San Juan de la Cruz, y se comprende que tiene que ser así por la naturaleza misma de las cosas. El alma no puede unirse con Dios en unión transformativa mientras no se purifique enteramente de todas sus miserias y flaquetes hasta en la última raíz. Y esto es casualmente el efecto de la noche del Espíritu. Había dicho dos cosas. Primero, confirmadas en gracia, después, que no van al purgatorio. Son las que no van al purgatorio y desvías. San Juan de la Cruz, en otro lugar, en su vida al Monte Carmelo, tiene los 10 grados de amor siguiendo a San Bernardo. El décimo es la visión beatífica, ya no es de este mundo. El noveno es el último de este mundo, que es la unión transformativa, el matrimonio espiritual. Dice, los que llegan aquí están ya tan purificados que no van al purgatorio. O sea, los del noveno grado, los de la séptima morada, los demás todos. Porque tendrán raíces, esas raíces que no las han arrancado, no se las han arrancado todavía, y hay que arrancarlas al purgatorio. Así es que hoy, como no lleguemos a ser santos de primerísima categoría, estaremos muy contentitos en el purgatorio de ver que nos hemos salvado. Y estaremos contentitos, pero nada más, que vamos al purgatorio no se quepa la duda, y no sueñen con indulgencias totales, que no se gana. Duración. Ya se comprende que no puede haber regla fija por depender de circunstancias muy varias. Pero estas dolorosas purificaciones suelen durar mucho tiempo, años enteros a veces, antes que el alma sea admitida a la unión con Dios transformativa o matrimonio espiritual. De cuando en cuando, suele Dios levantar un poco la mano y deja respirar un poco estas almas tan queridas de Él. Pero si se trata de la verdadera noche del Espíritu, estos compases de espera suelen ser muy breves. El alma vuelve enseguida a sentirse envuelta en sus terribles torturas, hasta que termine del todo la prueba con la entrada en la última etapa clasificable de los grados de perfección, que es la deífica unión transformativa. Ya el último punto es lugar que ocupa en la vida espiritual. El lugar, ese lo he dicho a ustedes varias veces, señala precisamente la transición de la sexta a la séptima morada. Señala el final del chisporroteo y la conversión en brasa. De día y de noche son brasa. Los santos transformados de día y de noche son brasa. Santa Teresa dice que cuando se despertaba por la mañana veía que no tenía necesidad de ponerse en oración, porque el corazón lo había tenido toda la noche levantado. Durmiendo, pero el corazón levantado. Se cumplía al pie de la letra lo del cantar de los cantares. Ego dormium, el cor meum vigilat. Yo estoy dormido, pero mi corazón está vigilante. Aún dormido. ¿A qué extremo llegará en este mundo? Están siempre en oración. Es brasa. Y parecen menos santos que antes, porque como ya no chisporrotean, parecen menos santos que antes, son tranquilos, son sosegados, una calma maravillosa, brasa, y queman, casi sin intención de quemar, pero simplemente verles, el oírles hablar un poquito, queman. He terminado. Con esto, pues gracias a Dios al Señor me ha ido sosteniendo, y he podido cumplir el programa que les había anunciado el primer día que llegué aquí. Hemos terminado ya. Como ahora Dios ha permitido o ha querido que tenga que estar aquí un poco más tiempo del que pensaba, pues voy a ampliar un poquito lo de Marmión, en vez de una conferencia que tenía prevista serán dos, y luego les pondré los primeros o más importantes atributos del tratado dogmático de Dios: la perfección de Dios, la inmensidad de Dios, la infinidad de Dios, la bondad de Dios, la eternidad de Dios. Creo que les será útil para que veamos perspectivas, horizontes, para que veamos horizontes. El tratado de Dios orienta mucho también, para dar un poquito de idea de la grandeza tan grande de Dios, la inmensidad de Dios. Pues esto es lo que vamos a hacer estos días, si Dios quiere. Y para el año que viene, que ojalá no viniese, les pediría a ustedes que rezaran, pero no han de rezar. Son muy desobedientes. Aquí de obediencia no os hablaré nunca, porque no obedecen nunca. Pero he pensado que como por la mañana he estado explicando los misterios del Rosario, el Rosario no solamente son los misterios son el alma del Rosario. Pero el Rosario tiene también su cuerpo. El cuerpo del Rosario está formado por las tres oraciones más bellas que tenemos en toda la liturgia: el Padre Nuestro, la de María y la Gloria. De manera que si vuelvo el año que viene, que a lo mejor no, pero si vuelvo, Padre Nuestro, Ave María y Gloria en las homilías de la mañana para completar el Rosario, y así queda completo. A lo mejor el Señor me conserva la vida para que complete el Rosario, pero mire, a mí me fastidia un poquito estas conservaciones de vida, pero en fin, lo que Dios quiera, por encima de todo, la voluntad de Dios. Hacemos dio gracias al Omnipotente Deus, por el universo de Cristo, que dice reina en secular, seculorum.